Si mi corazón habla de brillo, dada que está bueno y mal. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Hoy lunes 25 de enero de 2010 comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia. Hoy, como cada lunes, está aquí los micrófonos, decirlo antes, de la 93.4, la radio alternativa de Écija. Hoy, como cada lunes, está con nosotros aquí mi compañero y amigo David Deli. Buenas noches, David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está José Manuel Reyes en los controles. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches. Hay otro José Manuel por ahí detrás supervisando. Y está hoy con nosotros también como por primera vez. Y esperemos que a partir de aquí sea un clásico, ¿no? Como tertuliano está Paco Benítez hoy con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a saludar a Fernando, que no puede estar hoy con nosotros. Vamos a saludar a Fernando, que estará en casa escuchando, ¿no? Pues le han operado en el oído. Y entonces, bueno, desde aquí un fraternal y... No sé si no está escuchando, cariñoso con saludo. La operación de oído. Sí, bueno. Pero seguro que está pendiente. Bueno, David, si te parece, empezamos hablando de Écija, ¿no? De la situación política en la ciudad, ¿no? Porque haciendo balance, ¿no? Hemos denunciado en más de una ocasión, ¿no? que apenas se está haciendo gestión, ¿no? Por parte del gobierno durante este mandato y que bueno, también hemos hablado de los movimientos, ¿no? Que el Partido Andalucista, el Partido Popular y el PSI hacen a bloque y sin sentido, ¿no? Y donde priman muchas veces más los intereses particulares que el interés público, ¿no? Hoy, si te parece, vamos a analizar una serie de propuestas, ¿no? Que Izquierda Unida lleva a la corporación écijana o incluso al Parlamento Andalucía, ¿no? Para tratar de mejorar la vida pública de nuestra ciudad, ¿no? Una posición constructiva y de denuncia también de la incapacidad que está demostrando también el gobierno municipal a la hora de gestionar los asuntos de la ciudad, ¿no? Pero bueno, si te parece, pues estaría bien que empezáramos hablando de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2010, donde Izquierda Unida, pues a través del grupo parlamentario, ha hecho cuatro enmiendas para nuestra ciudad, ¿no? Dentro de los cientos de enmiendas que ha presentado Izquierda Unida a nivel andaluz, ¿no? Sí, bueno, hay que decir también que mañana martes 26 de enero concretamente se celebra un pleno municipal, el ordinario, que corresponde al mes de enero en este caso, y bueno, hay algunos temas también que podemos comentar luego. Vamos a hablar un poquito de lo que han sido los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2010, que es importante porque, bueno, en esos presupuestos hay, en este caso, por parte de Izquierda Unida, presenta una serie de cuestiones, una serie de propuestas, que es importante, bueno, que también se tengan en cuenta en las instituciones supramunicipales, en este caso el Parlamento Andaluz, pues cuestiones que atañen a Écija y que, bueno, una de las más importantes que se ha presentado en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2010, hablando de presupuestos, aún el gobierno municipal no ha presentado el presupuesto municipal para el ejercicio 2010 del Ayuntamiento de Écija. No sabemos ahora mismo en qué situación se encuentra, cuando estamos ya prácticamente con el mes de enero finalizado y aún no se oye nada de lo que son los presupuestos del ejercicio económico del Ayuntamiento de Cie. Esperemos que en próxima semana, próximo pleno, supongo, se vea este asunto, ¿no? Porque es importante que un ayuntamiento pues tenga un presupuesto. Y no solo eso, aunque ahora mismo está prorrogado el ejercicio 2009, pues que se vaya viendo cómo se van trabajando las cuentas para el próximo ejercicio, en qué dirección van a ir, porque bueno, una ciudad no puede estar sin presupuesto. Uh-huh. A raíz de eso, bueno, pues una de las propuestas más importantes que ha presentado Izquierda Unida, ¿no?, para su debate en los presupuestos de la Junta de Andalucía fue una que tuvo que ver con el pago de la deuda sanitaria, ¿no?, contraída por el Ayuntamiento de Cie cuando, bueno, se encargaba de la gestión del Hospital San Sebastián entre el año 1990 y 2007. Una de las propuestas es el pago de la deuda sanitaria, que como todo el mundo sabe, pues cuando el Ayuntamiento gestionaba el Hospital San Sebastián, pues eso contrajo una deuda muy importante. Y bueno, desde Izquierda Unida pues entendemos que ese sostenimiento económico conllevó al Ayuntamiento a una merma de sus presupuestos y de su economía, y entendemos que, bueno, pues es necesario que ese dinero pues vuelva a recaer en las arcas municipales, puesto que, bueno, todo el mundo sabe que las competencias en materia sanitaria pues de la Consejería de Salud, en este caso de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud, y que, bueno, aquí por una serie de cuestiones ya no hay que ya se ha debatido lo suficiente, ¿no? Pues el hospital estaba siendo gestionado por el Ayuntamiento, y bueno, eso suponía una merma muy importante en cuanto a lo que es la economía del Ayuntamiento y todo lo que generó. Además, que compete a la Junta de Andalucía los dos. Claro. Vamos, tanto la sanidad como la educación son competencias de la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que la circunstancia, vamos, la idiosincrasia, por así decirlo, de Écija ha dado lugar a una situación anómala, que es que el Ayuntamiento durante años se haya hecho cargo del hospital, ¿no? Eso ha generado que el Ayuntamiento de Écija haya tenido que destinar unos recursos muy importantes al mantenimiento de un servicio que compete a la Junta de Andalucía, ¿no? Y por lo tanto ahora de ahí Izquierda Unida pide una deuda a la Junta de Andalucía, una deuda histórica por el mantenimiento del Hospital San Sebastián de Écija durante muchos años por parte del Ayuntamiento, ¿no? Con la merma económica que ha supuesto, ¿no?, esta carga. Bueno, la cifra que se ha, en este caso, se ha puntualizado, se ha establecido, que, bueno, dentro de la propuesta esta que he comentado, que se ha llevado al Parlamento de Andalucía por parte del grupo parlamentario, del grupo de Izquierda Unida, es que, bueno, se paguen 2 millones de euros, ¿no?, para compensar, en este caso, el dinero que, bueno, que se cobró a los ecianos por ese importe no pagado, ¿no?, por los anteriores del gobierno del Partido Andalucista y el Partido Popular a la Seguridad Social y Hacienda, principalmente. Y bueno, es una propuesta que se llevó a cabo y no se aprobó en el Parlamento de Andalucía. Uh-huh. Eso hay que decirlo también. También, ¿no? Botón contra el PSOE, ¿no? Porque tiene mayoría absoluta. Claro. Si el PSOE quiere, bueno, y a pesar de que uno de los parlamentarios de la Junta de Andalucía es de aquí de Écija, ¿no?, que durante unos días pues cabía la posibilidad de que este hombre recapacitese y hiciese algo bueno por su pueblo, ¿no? Pero parece ser que no, ¿no? Aquí priman más los intereses de un partido que los intereses del pueblo, ¿no? No sé, Paco. Sí, no, yo, ya que estás hablando del tema de sanidad, a mí me gustaría preguntar exactamente si nos hemos quedado solos, por decirlo de alguna forma, si Izquierda Unida se ha quedado solo en la defensa de esta propuesta en el Parlamento, vamos, si tenéis noticias vosotros, o si alguien nos ha acompañado, alguien, no, por así decirlo, ha seguido ese camino que ha abierto Izquierda Unida. Hombre, digo por aportar algo, o si realmente nos hemos quedado solo en el Parlamento de Andalucía, como también lo hacemos algunas veces aquí en el propio Ayuntamiento de Écija, ¿no? El Partido Popular también votó en contra, y aparte el Partido Andalucista no tiene representación. Es decir, que no podía opinar, ¿no?, sobre ese asunto, ¿no? No se pueden tirar el moco, ¿no? Bueno, Paco, y ya que es tu primer día, ¿qué balance nos haría, ¿no?, de este mandato, ¿no?, de estos 2 años de mandato que hay desde las elecciones de 2007, ¿no?, de la gestión del equipo de gobierno del Partido Socialista y la actitud de los distintos, sí, grupos políticos? Bueno, hombre, yo quizás mi balance no sea muy yo qué sé, no, muy por objetivo, así, ¿no? Muy, perdón. Muy objetivo, ¿no? Muy, hombre, objetivo no puede ser, como decía, no recuerdo exactamente ahora qué autor y qué poeta, porque no soy un objeto, ¿no? Yo soy de los que pienso que la objetividad es muy relativa, ¿no? Las personas somos relativamente objetivas, ¿no? Pero bueno, hombre, yo tengo mi forma de pensar, como tú sabes, y mi militancia, no la vamos a ocultar. A descubrir ahora. Pero evidentemente, hombre, yo me gusta siempre ver un poco cómo ve la gente a nivel de calle, yo eso lo que en los últimos tiempos intento ver, cómo la gente ve la política municipal. Evidentemente está pasando a nivel municipal lo que está pasando a nivel nacional e incluso regional, ¿no? Que se está abriendo un debate, yo creo que grande, importante incluso, si me apuráis, sobre gente que está claramente a favor de ciertas cosas que se están haciendo en el ayuntamiento y gente que no lo está en determinados aspectos, ¿no? Quizás este que estáis tocando ahora, que para mí y para nosotros, todos los que hemos trabajado aquí, es importante, como es el tema de la financiación y el de los fondos económicos, quizás a la gente no le llegue demasiado, y yo creo que eso es crucial, ¿no? Es importantísimo. Hemos visto cómo Salvador Bustamante, en la época en la que estuvo en el gobierno, realizó una labor enorme, intensísima, en este aspecto, ¿no? En concreto, en solventar la deuda del hospital, ¿no? Fue una de las cuestiones que Izquierda Unida propuso como clave a la hora de participar en el gobierno, ¿no? De alguna forma se consiguió que esa deuda, que esa gestión del hospital, que estaba siendo un auténtico, como se diría popularmente, un auténtico agujero para las arcas del ayuntamiento, generaba una deuda tremenda. Era una deuda tremenda, ¿no? Quizá la gente no le ha dado mucha importancia a eso. Nosotros creo que sí se la hemos dado. Se hizo mucha demagogia en su momento, ¿no? Diciendo, ¿no?, que se iban a quitar servicios. Efectivamente. Que... Quizás la gente, el tema económico no le llegue demasiado a la gente, porque la gente lo que quiere ver es el servicio. El servicio, efectivamente, esa es la palabra, ¿no? Pero claro, todo servicio en el fondo depende de una cuestión económica. En la medida en que el ayuntamiento se liberó, como Salvador en su día pretendió, se liberó de esta deuda, de esta pesada carga que tenía, el resto de los servicios sí que pudieron irse gestionando de una manera un poco más airosa, por decirlo de alguna manera. ¿En qué manera repercute luego eso directamente en el ciudadano? Bueno, pues eso yo ya no soy capaz de verlo, porque no estoy metido ahí en esos engranajes políticos que llevamos o que se llevan en el ayuntamiento de Écija. Pero que desde luego yo la postura que en todo momento defendió Salvador, la compartí plenamente entonces y la sigo compartiendo ahora, eso lo tengo clarísimo, ¿no? A pesar de que eso mucha gente no lo vio y creo que sigue sin verlo, ¿no? Bueno, y tengo que añadir, ¿no?, que durante el mandato de Izquierda Unida en el gobierno 2003-2007 se marcó una línea de trabajo en referencia al tema del hospital. En primer lugar, una de esas líneas era, evidentemente, que el hospital San Sebastián pasara a ser gestionado por la Consejería de Salud, es decir, por la Junta de Andalucía, que era la competente en su momento de lo que son la gestión de los servicios sanitarios en Andalucía. En segundo lugar, la construcción de un nuevo hospital. Y en tercer lugar, pues dentro de esta línea de trabajo, era, bueno, pues que la Junta asumiera esta deuda, ¿no?, de que se generó, ¿no?, y que, bueno, que el ayuntamiento tuvo que soportar las arcas municipales durante muchísimo tiempo, y que, bueno, eso lo que produjo fue, como bien ha dicho tú, Paco, un agujero económico, ¿no?, y que, bueno, todo el mundo sabe que eso existe. Entonces, bueno, comenta un poco esa línea de trabajo, que, bueno, porque, bueno, a lo mejor algún radiante pues está diciendo, bueno, es que cuando estaba ahí en el gobierno el tema de la deuda sanitaria, bueno, pues estaba dentro de esa línea de trabajo que existía, ¿no?, y que, bueno, se fue conduciendo primeramente, como he dicho, por la gestión en 2007 por parte del Hospital San Sebastián, a través de lo que es la Consejería de Salud y la Junta de Andalucía. Posteriormente luego se consiguió también lo que llegaba a un acuerdo para que la Junta de Andalucía construyera un nuevo hospital en Écija. Y bueno, ahora el gobierno que está gestionando la ciudad pues tiene que encabezar, junto con los grupos municipales, de que la Junta de Andalucía, pues de una manera u otra también, pueda asumir, ¿no?, esta deuda existente que hay, ¿no?, para que, bueno, no le cause o por lo menos disminuya esa situación que hay económica por esa mala gestión que en su día se hizo. Sí. Bueno, así también a las personas que nos están escuchando, ¿no?, otro tema de índole municipal es la situación de la empresa municipal de urbanismo, que como muchas personas saben, pues las cuentas están bloqueadas, ¿no? Y bueno, durante esta última semana se han sucedido distintas reuniones, ¿no? Entre ya sea con el comité de empresa e incluso con los trabajadores de la empresa municipal de urbanismo, que se han concentrado, y así como entre los distintos grupos políticos, ¿no? Para buscar solución, ¿no? En este aspecto, creo que hay que sacar a la luz, ¿eh?, la postura de tanto del Partido Socialista Cijano Independiente como del Partido Popular, ¿no? Son dos posturas que demuestran, ¿no?, el poco interés que estos grupos tienen por una parte importante, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no? Lo que no les interesa, pues no participan, ¿no? Una actitud poco responsable, ¿no? El Partido Socialista Cijano Independiente, que como ya sabemos es un partido que no tiene un ideal político, sino que existe para que una persona que no tiene trabajo y lleva muchos años viviendo en la política, pues pueda seguir manteniéndose, y que, como bien ha dicho su portavoz, pues no participa en este tema porque la empresa municipal de urbanismo, los trabajadores que hay, pues no lo van a votar. Y no deja de ser sintomática tampoco y a la vez preocupante, ¿no?, la incapacidad del Partido Popular, ¿no?, que en este aspecto pues se ha desmarcado y ha dicho que ellos van a apoyar, no tienen un criterio, que van a apoyar lo que entre el PA, el PSOE e Izquierda Unida decidan, ¿eh? Decidan una cosa u otra, ¿eh? Ellos van a apoyar, lo que el documento que salga, la síntesis que salga, de las reuniones que está viendo, ¿no? Pero ellos no se están mojando, no están participando, cuando son muchas familias, ¿no?, las que se ven amenazadas, ¿no?, por la posible bloqueo que existe en la empresa municipal de urbanismo y la hipotética situación de que la empresa municipal de urbanismo, pues, que es una parte más, como dijimos la semana pasada, del Ayuntamiento de Écija, no es un ente independiente, se puede decir. Es que el Ayuntamiento de Écija no tiene ingresos suficientes, vamos a cerrar el museo, ¿no? Pero se mira a la EMU, ¿no?, a la Empresa Municipal de Urbanismo, porque quizá hay una parte de gente, ¿no?, y aquí el PP, pues, no está demostrando mucho compromiso. Hay ciertos sectores que ven con buenos ojos, con buen bolsillo, ¿no?, la posibilidad de que la Empresa Municipal de Servicios cierre y el Ayuntamiento, los servicios que presta la EMU, los tenga que contratar. La de contratar empresas privadas para temas de electricidad, de jardinería, de... Sí, de cosa sector. Que sucede ya en muchísimos ayuntamientos y que eso es siempre pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Se dispone de personal muy rápido, puesto que los contratos de esas empresas suelen ser bastante precarios, pero a la larga salen muchísimo más caros, ¿no? Porque la realidad es la realidad, ¿no? Lo que pasa es que es muchísimo más cómodo a un político tener una empresa subcontratada para poder enchufar a quien quiera, ¿no? Vamos a decir las verdades de por qué se pillan empresas subcontratadas para hacer los servicios de los ayuntamientos. Que nadie se crea que esto es de una idea política que dice, bueno, es que como verdaderamente tiene que funcionar el ayuntamiento es que todas sus competencias pues las tenga delegadas en empresas privadas para que así funcionen mejor, puesto que las empresas lo que quieren es el máximo beneficio. La realidad no es esa. La realidad es que gracias a que los ayuntamientos subcontratan empresas, muchísimos políticos pueden enchufar a quien quieren en esas empresas, ¿no? Lo hemos visto, pues, por ejemplo, con la residencia asistida de aquí de Écija, lo vimos en su día con el agua cuando se ha subcontratado, lo vemos también todos los días con Currindín. Currindín actualmente, si te acercas con el carnet del PSOE, tienes trabajo. Eso hay que decirlo, es así de simple, las cosas son como son. Y eso es lo que verdaderamente quieren los políticos que tenemos en, no en el ayuntamiento, sino también en la Junta de Andalucía y en el gobierno central, ¿no? Aquí se privatizó todo. De hecho, incluso aunque el hospital es público, la gerencia es privada. La está llevando una empresa que se supone que es semipública para arriba y para abajo, pero esa no es como debe de funcionar en un hospital público, ¿no? Y, de hecho, es algo que tienen muy bien pensado los partidos políticos. Es decir, todas las competencias que se puedan asumir mediante una empresa privada se asumen. Y ya me las apañaré yo para que esa empresa me beneficie. Estamos viendo como en las políticas de Madrid, ¿no?, por decirlo de un modo central, hasta ya el caso Gürtel, ¿no? Yo doy servicios a empresas y esas empresas no solamente han metido ahí a trabajar quien yo he querido, por lo cual no hay enchufismo, es una empresa privada, sino que encima me están pagando las campañas electorales, los gastos y un larguísimo etcétera, ¿no? Así es como funcionan verdaderamente tanto el PSOE como el PP. Por eso prácticamente todos los ayuntamientos de España tienen subcontratados prácticamente todos sus servicios, ¿no? Aquí tenemos subcontratados hasta lo último, por así decirlo, ¿no? Lo último de lo último fue la ayuda a la asistencia, con tanto por culo que se dio con la ley, y al final se la ha dado a una subcontrata, que en este caso es Ecilín, la cual no hace fijos en esta materia, sino que a los 6 meses o al año, antes de tener que hacer los fijos, despide al personal y vuelve a tomar más personal, ¿no? Por lo cual lo que se está haciendo es beneficiar de un modo impresionante a una empresa. Es que es así. Cuando ese coste y esas funciones, por ejemplo, las podía estar haciendo el ayuntamiento tranquilamente con una bolsa de trabajo, ¿no? 6 meses de trabajo para todo el que tenga conocimiento y práctica de ese trabajo, que es la asistencia, y así se podría repartir ese trabajo, ¿no? Que de este modo, una vez más, una empresa decide quién trabaja, quién no trabaja con dineros públicos. Está muy bien que una empresa privada diga quién trabaja dentro de su empresa, quién no trabaja dentro de su empresa, con sus dineros. Pero es que lo estamos viendo una y otra vez, como las empresas públicas que se privatizan hacen lo que les da la gana, ponen los convenios que les da la gana y se los saltan a la torera, y aquí no pasa nada, ¿no? Sí, bueno, pero... siguiendo otra vez al hilo de lo que íbamos, ¿no? Estamos analizando quizá la actitud poco responsable, ¿no? De un partido, ya me voy al Partido Popular, que se presenta ante la ciudadanía como alternativa, ¿no? Alternativa a más de lo mismo, ¿no? en lo negativo. Y bueno, se presenta como alternativa y es poco serio, ¿no? Que esta actitud de decir que va a apoyar lo que salga del acuerdo entre otros partidos, sí, ¿no? El hecho de no tener una postura, sí. Hombre, sí, en principio sí. Sobre todo si tenemos en cuenta que hay muchísima gente, exactamente desconozco cuánto es el número, pero sí mucha gente que trabaja en la empresa municipal de urbanismo, ¿no? Son un montón de familias las que dependen de eso, ¿no? El otro día lo comentábamos con Salvador, puesto que se han tenido reuniones directas con ellos, ¿no? Yo ya digo que desconozco la problemática interna. Evidentemente a toda empresa se le debe pedir, eso está claro, que sea rentable, ¿no? Pero como lo que ha dicho, no recuerdo si Cata o Salvador, David, evidentemente quizás muchos de estos servicios que ahora hoy en día hay tendencia a delegarlos en empresas privadas, quizás con una buena organización, como se ha hecho en la época anterior, en la que Salvador directamente dirigía esto, se puedan llevar a cabo a través de la empresa municipal. Y no crear este clima, parece ser, ya digo, yo no lo conozco directamente, pero sí que conozco a algunos de los trabajadores y alguna trabajadora que está allí, no crear este clima, sobre todo de intranquilidad, ¿no? Que yo es lo que creo que se ha percibido y se está cada vez más sacando a la luz, ¿no? Porque en cuanto tú creas un clima en que no, la gente no tiene claro qué es lo que va a pasar con su futuro, evidentemente la gente ya está un poco, digamos, con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y lo que hay que dejar claro es que la gestión es posible y que también es posible que haya un servicio claro por parte del ayuntamiento a través de esa empresa. Creo que es lo que tú has dicho antes, David. Yo sí quería comentar, porque bueno, el tema de la empresa municipal de urbanismo no es más que otro tema, lo que pasa es que tiene sus particularidades, en este caso, la posición de algunos grupos municipales en el Ayuntamiento de Écija. Esto viene, como bien ha dicho José Manuel, de que, bueno, el tema es el desmantelamiento de los servicios públicos que está pasando, ¿no? En España, y eso hay que hacer un análisis. Primero, que comenzaron con las grandes empresas estatales, en este caso sevillana. Luego hemos visto cómo se han ido privatizando la telefonía, la banca, cuando, bueno, existía el Banco Español de Crédito y demás. Y bueno, y el hecho de que los ayuntamientos no tengan la financiación suficiente para responder a la demanda de los servicios es una política más neoliberal que suscita que ahora los ayuntamientos no puedan, en este caso, ni poder prestar los servicios más básicos que presta la empresa municipal de urbanismo, que por ejemplo, pues el tema de la limpieza de los parques, el tema de la iluminación en las calles. Y bueno, ya estamos viendo muchos ayuntamientos que, como no tienen una financiación suficiente para prestar estos servicios, ¿qué es lo que hacen? Pues delegan en empresas privadas. Quizás, pues desde arriba, desde el gobierno, en este caso central, que no está escuchando, está haciendo caso omiso a las peticiones de los ayuntamientos, uh-huh. En definitiva, lo que están haciendo es seguir con la política de privatización que hay, que ahora le toca a los ayuntamientos. Lo que pasa es que, bueno, eso se está viendo lentamente, pero va a pasar. Los ayuntamientos no van a tener otra opción que delegar en empresas privadas porque no pueden sostener, en este caso, servicios públicos tan básicos como la prestación de limpieza, jardinería, ¿no? Iluminación, los baches, que pueda haber una calle y demás. Entonces, cosas básicas en la vida diaria de una ciudad. Es un análisis que hay que hacer y que es el resultado de la, en este caso, de las políticas neoliberales que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista quieren llevar a que recaiga en España, ¿no? Que ya empezaron con la, como ya he dicho anteriormente, con las grandes empresas. ¿Y por qué? Porque hay detrás empresas, que ya lo estamos viendo ya también en los pueblos, ¿no? Empresas de servicio, grandes empresas multinacionales, como puede ser Eulen, Urbason, creo que es, Urban, o no sé, tiene un nombre también, que se están quedando con los servicios ya de este tipo en los municipios a consecuencia de estas políticas que vienen dictaminadas desde las políticas que está haciendo el Gobierno Central, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, tanto en los gobiernos de turno que han tenido. Y bueno, y decía que bueno, lo de la empresa municipal de urbanismo tiene también su particularidad, porque bueno, la empresa municipal de urbanismo es una empresa que durante muchísimo tiempo, tanto en la época del PA y bueno, ya posteriormente demás, pues es una empresa que ha sido utilizada un poco para intentar en esta empresa pues que haya a lo mejor alguna gente del partido y tal, ¿no? Y bueno, y hay que decir que la empresa municipal presta unos servicios muy importantes para los ciudadanos y yo creo que eso es gracias pues, a los trabajadores que hay allí, que hay que apoyarlo en este sentido, porque bueno, en cuanto a lo que es la iluminación, jardinería, limpieza en parques y jardines y todo tipo de gestiones de los servicios básicos de ECIA, porque son realizados por la empresa municipal de urbanismo, y el problema realmente viene porque bueno, la empresa municipal de urbanismo no tiene la financiación suficiente para poder acometer estos servicios, que en este caso son competencia del ayuntamiento. Lo que pasa que le traslada en este caso la competencia a la empresa municipal de urbanismo, que tiene pues, en este caso el personal para realizar estos servicios que debería de tener el ayuntamiento. Entonces uh-huh. Hay un traslado de competencia y que hay que dotarlo. Y bueno, pues realmente no existe esa dotación y por eso vienen los problemas, porque bueno, la empresa municipal de urbanismo le realiza los trabajos al ayuntamiento, a los patronatos, porque por ejemplo el patronato municipal de deporte, pues si hay que organizar alguna actividad deportiva, muchas veces pues necesita la ayuda de personal de la empresa municipal de urbanismo y sin embargo el patronato municipal de deporte no le abona esa prestación de servicio. Entonces, bueno, pues eso es un problema añadido, ¿no? Pero en definitiva la particularidad es esa, de que, bueno, hay grupos de la oposición como el Partido Andalucista, el Partido Popular y el propio Partido Socialista Ciudadano Independiente que lo que quieren hacer es bloquear las cuentas para que la empresa municipal de urbanismo se vaya al garete y que se vaya al garete por cuestiones particularidades. Y para perjudicar también exclusivamente para culpar al gobierno, ¿no? Claro. No buscan el interés general, sino buscan el interés particular. Porque, por ejemplo, desde Izquierda Unida se han hecho unas propuestas. Bueno, serán mejores, serán peores, pero bueno, lo que hay que estar al lado en este caso del gobierno y exigirle también que tenga propuestas para, bueno, de una vez por todas, intentando solventar los problemas que tiene esta empresa municipal de urbanismo, que presta unos servicios muy importantes a través de los trabajadores que están allí y que bueno y que son necesarios que se sigan prestando a la ciudad. Son uh-huh. servicios esenciales y básicos que todo ciudadano debe de tener. La gran desaparecida de este tema es Elena Palacio, ¿no? La responsable de la empresa, de urbanismo en el Ayuntamiento de Écija, ¿no? Bueno, este es un tema que está tomando personalmente, creo que el alcalde, y bueno, un tema donde hay que poner de acuerdo, o hay que llegar a un gran acuerdo de... Parece que el equipo de gobierno socialista no es muy allá, ¿no? Pues yo creo que en economía también Juan Guille ha tomado el peso, ¿no? De lo que... Bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta y un poquito la historia del PSOE con la empresa municipal de urbanismo, ¿no? Recordemos que ya hace unos años no estaba muy interesado en que prosiguiese, ¿no? Fue un empeño más de Salvador en que esa empresa se salvese que del PSOE, ¿no? El PSOE estaba más por la labor de cerrar la empresa, despedir a todo Cristo, quedarse con los cuatro funcionarios que eran del ayuntamiento y abrir una nueva empresa municipal de urbanismo, ¿no? O no, porque posiblemente también podía haberla subcontratado, ¿no? Yo creo que de ahí viene también la desidia, ¿no? Porque el otro día lo estuvimos viendo con los trabajadores, que era muy, muy, muy, muy fácil callar la boca a toda esta gente, que lo único que había que hacer era unas transferencias de papeles y donde se había dado una cosa recogerla. Papeleo, básicamente, ¿no? Y con ese papeleo, básicamente, ya estaban todas las cuentas bien y todo iba bien, ¿no? Lo único que pasa es que se confirma ya la teoría que tenía Izquierda Unida de que el PSOE verdaderamente no está interesado en salvar urbanismo, ¿no? De hecho, hace ya más de 4 años, cuando Salvador entró, se la vio y se la deseó en solitario para poder salvar esa empresa, puesto que es que el PSOE pasaba olímpicamente, ¿no? Hay que decir la verdad. Porque ellos decían en su época que el urbanismo, pues aquello había sido un nido de enchufismo del PA, sí. Y pasaban olímpicamente, ¿no? Y aparte tenían la gana de la revancha de Actitel. Eso hay que tenerlo bien claro. Las cosas son claras, ¿no? Y de hecho, a día de hoy, después de 2 años de estar mandando en solitario, no tener que echarle cuentas a nadie de dónde arreglo mis papeles vía interna o no, ahí lo vemos. Las cuentas de urbanismo no salen, puesto que las cuentas pues están traspapeladas, por así decirlo, ¿no? Podrían salir muy sencillamente aplicando una serie de papeles, de arreglar esos papeles, porque es que es así de simple, arreglar unos papelitos de unos convenios dentro del mismo urbanismo, dentro del mismo ayuntamiento, y ya estaría todo el problema solucionado, ¿no? Y en cambio vemos que llevan ya más de 3 meses con esto, no sabemos si al final quedarán salvarla o no quedarán salvarla, o puede que sí, puede que no, pero esto huele muy malamente, ¿no? Y huele muy malamente tanto por un lado como por el otro, unos porque se lo quieren cargar abiertamente y otros porque no hacen nada para solucionarlo. Es que hay que decir la verdad, el PP está agrediendo y el Biri están agrediendo al PSOE, pero es que el PSOE tampoco está haciendo nada por defenderse, ¿no? Y eso huele muy malamente, eso huele a que el PSOE también está interesado verdaderamente en que esa empresa se cierre. Le tengo que decir la verdad, ¿no? El PSOE de siempre ha tenido esa puntillita con urbanismo, puesto que en su día también se le cerró a Actitel. Y las cosas son así. Vamos a decir la verdad, que hay muchísimo revanchismo. Bien, pues otra noticia no breve también. Izquierda Unida ha solicitado la mejora de servicio de autobuses entre Écija y Córdoba, ¿no? Como bien sabéis, el servicio entre Écija y Córdoba, pues, de autobuses es bastante pobre, ¿no? Hay más conexión con Sevilla, ¿eh? Pero hoy en día hay muchos estudiantes también en Córdoba y muchos écijanos y écijanas que precisan del uso de la línea de autobús con Córdoba. Y además se da la paradoja, a mí me ha pasado, vamos, personalmente, de tener que, en una de las de los servicios que tiene la empresa, ¿no?, casi al Sinagrae, de quedarme esperando el autobús y tener que ir para Córdoba para coger tren para Madrid, coger un vuelo de una semana y que el autobús no aparezca, ¿no?, en una hora intempestiva, ¿no?, y tener que coger coche y dejarlo en Córdoba una semana, ¿no? Se ve que la lógica de la empresa privada de que estos autobuses vienen de Sevilla, y conozco ya situaciones de otras personas que le ha pasado, ¿no? Y se ve que cuando en Sevilla no hay gente o hay poca gente, no sé, no sacan el autobús. Y entonces dejan colgado a las personas que esperan el autobús en Écija, ¿no? Incluso cuando hay muchas personas en el autobús, es decir, cuando hay overbooking, por así decirlo, que se admite el overbooking, no es que se vendan más plazas y después llegue y haya más gente, sino que se venden plazas incluso de pasillo. Se pasan igual que de asiento y, según la normativa, deberían de poner habilitado un microbús u otro autobús para esas personas, esos consumidores que están en el pasillo, ¿no? De hecho, conozco a un vecino de aquí de Écija que iba a montar en el autobús una vez en el pasillo, llamó por teléfono a la policía porque le parecía indignante que hubiese 15 personas en el pasillo. Y de hecho la policía paró el autobús, de eso hace ya casi 6 o 7 años, y obligó a la empresa a traerse un microbús para poder llevar a toda esa gente. Y es lo que volvemos de antes, los servicios se privatizan y los servicios fallan, pero en cambio las empresas siguen ganando dinero. ¿Por qué? Porque si antes la Junta de Andalucía tenía un autobús a una hora en la que iban 10 personas, pues se perdía el dinero y no pasaba nada. Ya se recuperaba en el que iban 60 personas. y si un autobús tenía overbooking, como el autobús era de la Junta de Andalucía y el servicio era propio, se cogía y se habilitaba otro autobús o se hacía algo. Uh-huh. Pero eso, hoy en día vemos cómo no. Si directamente tengo contratado un servicio que no se cumple y encima me llevo las subvenciones, porque la empresa se llama unas buenas subvenciones, sí, por cumplir en teoría ese servicio. Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, denuncia desde aquí que la empresa se ve que cuando no tiene gente que no ha pasado por Écija, perjudicando, dañando los intereses, lesionando los intereses de los écijanos y écijanas que precisaban de ir a Córdoba, ¿no? Y que a mí me ha pasado personalmente, lo conozco como un hecho veraz, además de que me lo han comentado otras personas, ¿no? Ya, pero por desgracia nadie pide la hoja de reclamaciones ni va a la oficina del consumidor a denunciar estos hechos. Volvemos a lo de siempre, ¿no? Como estamos acostumbrados a que nada sirva para nada, pues al final no nos quejamos, ¿no? Y este servicio, si todos los ciudadanos que se quedan tirados cada dos por tres porque el servicio no se cumple, fuesen a la oficina del consumidor a denunciar, yo creo que ya la Junta de Andalucía tendría que haber metido mano, ¿no? Porque un día que se te quede el autobús tirado, pues mira, puede ser que no haya autobuses de repuesto, etcétera, etcétera. Pero que se coja y que los horarios que no son rentables se eliminen, a pesar de que se cobra una subvención por mantenerlo. Yo creo que ahí la Junta de Andalucía debería haber hecho ya algo, ¿no? Se ve que no hay seguimiento. Responde a la lógica de la empresa privada frente a la empresa pública, ¿no? Cuyo objetivo es prestar un servicio al ciudadano, ¿no? Por parte de la administración pública, mientras que la empresa privada, el objetivo, lo que prima es el beneficio privado particular, ¿no? Del jefe de la empresa, ¿no? Lo estamos viendo también, lo vimos con Endesa, ¿no? Que era una empresa pública cuyo objetivo era atender las demandas, prestar un servicio a la ciudadanía, y vimos cómo nos la coló, ¿no? Por así decirlo, nos la trató de colar metiéndonos de más en la factura, ¿no? Se ve también con Telefónica, por ejemplo, ¿no? Que es una empresa que también era pública, pues ahora es una empresa privada. Uh-huh. Y vamos, personalmente también he tenido algún problemilla con la factura, ¿no? De equivocaciones que realmente no son tan equivocaciones porque siempre es a favor de la empresa, ¿no? Nunca se equivocan. Sí. Volviendo al tema de los autobuses de Écija Córdoba y Córdoba Écija, sí me parece importante que Izquierda Unida haga esta petición. Me parece que has dicho en el Parlamento. No, en el Pleno de Écija, instando al alcalde, ¿no? Para que lo haga a su vez en la consejería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hombre, si os fijáis, y todos los que frecuenten y las que frecuenten habitualmente la estación de autobuses, cada vez son más. Yo no manejo cifras tampoco, pero en este caso, ¿no? Pero cada vez son más, sobre todo la gente joven universitaria, que está llevando a cabo sus estudios, de hecho, en Córdoba, ¿no? Con respecto a lo que antes era que, por ejemplo, la época en la que estudiábamos nosotros, casi todo el mundo iba a Sevilla, ¿no? Sí, de hecho, el último estudio de tráfico que se ha hecho ha demostrado que hay más viajes a Córdoba que a Sevilla, no solamente de estudiantes, sino incluso de trabajadores, ¿no? Y es lógico, ¿no? Puesto que Córdoba está mucho más cerca que Sevilla para ir a trabajar. Pero el hecho de que haya pocos servicios, no sé exactamente si son 3, 4 o 5 los viajes que se dan a Córdoba, y que eso a veces no sean tan seguros, como apunta el propio Miguel Ángel ahora, pues hace que la gente se decante mucho por el uso del transporte privado. Claro. Yo creo que si contáramos, y aquí sería, yo no sé hasta qué punto del todo rentable, pero sí muy necesario, y yo creo que sí sería rentable si éramos que la gente se habituara a coger el autobús para ir a Córdoba, ir y volver a Córdoba, pero claro, para ello se necesita que haya un servicio de calidad, seguro, en el sentido de que no fallen los horarios, y al mismo tiempo que la gente se sienta protegida por ese servicio y con la seguridad de que va a ir a una hora y va a volver a la hora que sea necesaria por la tarde, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante el que Izquierda Unida, y sería importante que la ciudadanía de Écija lo conociera, ¿no?, haga esta petición al alcalde para que se persone ante quien sea necesario, no sé si será ante la propia empresa o por la mediación de algún organismo público. Bueno, me parece muy interesante. Y aparte también lo que hay que pedirle a la Junta, porque estas son líneas, uh-huh, que son concesiones administrativas, las líneas que salen son autorizaciones administrativas, y entonces en este caso se conceden a las empresas esas líneas de que se vigile, en este caso, y que se encomiende esas tareas de vigilancia para que este tipo de casos no ocurran, porque bueno, lo que no se puede dejar en manos de las empresas a su libre, en este caso, arbitrio, de que, bueno, porque si no hay usuario, eso es lo suficiente. No, y además, encima recibiendo subvenciones por mantener esos horarios, claro, ¿no? Que es lo más bonito, claro, de todo, que es lo, claro, más agravante, porque si es una empresa privada que decide hacer una serie de líneas y decide eliminar una serie de paradas o una serie de horarios, pues allá ya que para eso está, para los beneficios suyos, ¿no? Pero es que esta empresa, por así decirlo, está subcontratada por la Junta de Andalucía. Es una concesión, pero que esa concesión a su vez recibe una compensación económica para mantener ese servicio, precisamente porque hay horarios en los que no compensa. Es decir, si vienen 10 ciudadanos desde Sevilla hasta aquí, pues lógicamente no compensa, ¿no? Pero eso se compensa con la subvención, ¿no? Que da la Junta, efectivamente. Muy bien, me parece muy bien, muy acertada la solicitud. Hombre, porque, por ejemplo, Miguel Ángel, tú has estado en el País Vasco, ¿no? Uh-huh. Y has estado, no sé si has estado en varias ocasiones, una vez, ¿no? Un par de veces, sí. Tres veces. Y la red de transporte allí en el País Vasco es una red de transporte de calidad, ¿no? Excelente. De hecho, Bilbao, que es una ciudad como Sevilla, ¿no? Sin embargo, Sevilla, ahora cuenta con metro, ¿no? Bilbao dispone desde hace muchos años. Bilbao hay metro. Hay cercanías en Vizcaya, ¿no? Hay tranvías en la ciudad, hay una red importante, hay autobuses, el Euskobús, me parece, el Euskotren, y hay una red de servicios muy de transporte muy importante para la ciudadanía, ¿no? Y para pequeños municipios. Sí, así como pasa también en Valencia, como pasa también en Cataluña, ¿no? Puesto que hay la gran demanda y grandes desplazamientos. A algunos sí se les ha ocurrido. Recordemos que aquí antiguamente se había una línea de tren que iba de Córdoba a Sevilla y pasaba por los pueblos, pero se eliminó. ¿Quién sabe? A lo mejor pues porque hacía falta que otra gente se llevese en esas concesiones, ¿no? Y es el modelo, ¿no?, de ciudad europea también, ¿no?, de la ciudad europea, de uso de los transportes públicos, ¿no? Uh-huh. Un servicio barato para el ciudadano, de calidad, ¿no? Y que rinda un servicio, que es lo que llevamos hablando desde que empezamos la tertulia, ¿no? No, y que se vele por los usuarios en este caso. Porque estamos hablando de concesión administrativa de un servicio público y en este caso se debe de velar por la garantía de que los usuarios pues puedan desplazarse y utilizar el transporte público, ¿no?, de los autobuses. Sí. Bueno, pasamos a otro tema, David. Informar también, porque la semana pasada hablamos que el Grupo Municipal de Izquierda Unida en Écija había solicitado la reunión urgente, ¿no?, del Consejo para la Cooperación del Ayuntamiento, Cooperación de Desarrollo. De Desarrollo, que lo forma, bueno, por representantes de los grupos políticos, así como de asociaciones de nuestra ciudad, ¿no?, para tratar el tema de Haití. Y bueno, ya se ha resuelto por la primera reunión. Pues hubo una serie de resoluciones de acuerdo, ¿no?, como priorizar la cooperación internacional, la cooperación que hace el Ayuntamiento de Écija, la ayuda al desarrollo, que se priorice este año en Haití, ¿no?, la insta a los partidos, a los grupos políticos, para que hagan un esfuerzo para apoyar económicamente al pueblo haitiano, el desarrollo de actividades en nuestras ciudades de solidaridad con Haití, se han llegado a proponer incluso pues la celebración de un maratón para recaudar fondos en la televisión o incluso la celebración de un concierto para mandar lo que se recaude, ¿no?, a paliar un poco, a cooperar, ¿no?, poner granito de arena de la ciudad con la catástrofe que ha sufrido Haití, ¿no? También, sí, bueno, el Ayuntamiento de Écija dispone de unas partidas presupuestarias anuales para destinarlas al desarrollo y en este caso lo que se ha hecho es, bueno, debido al desastre humanitario que está viviendo el pueblo haitiano, pues que el Ayuntamiento de Écija también, bueno, dentro de sus posibilidades económicas y dentro de esta dotación que hay anual para proyectos de cooperación, pues priorice en parte, ¿no?, pues esas cantidades para en este caso que podamos también destinar una parte de ese importe que hay presupuestario a la ayuda al pueblo haitiano. Sí. Bueno, destacar también una historia, ¿no?, que ha sido obviada por los medios de comunicación también, ¿no?, que es, por ejemplo, la solidaridad de Cuba, que no se la ha tenido en cuenta, ¿no?, en la catástrofe de Haití, ¿no? Es decir, que Cuba es referente para muchas personas en el mundo, ¿no? No porque su situación económica sea boyante, que eso es un país del tercer mundo y el desarrollo de las fuerzas productivas en Cuba, pues no han, por circunstancias históricas, no se han desarrollado al nivel de los que fueron submetrópolis en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Pero a pesar de eso, pues este pueblo digno, justo y noble, pues presta una labor de solidaridad muy importante en el mundo, ¿no? Con los pocos recursos que tienen, ¿no? Si otros países con más recursos hicieran lo mismo, pues otra situación habría en el planeta, ¿no? Precisamente sí. En Haití, antes del terremoto, había 400 médicos cubanos, misión internacionalista, sin cobrar un solo centavo, atendiendo al pueblo haitiano, y fueron estos médicos los encargados de atender a la población durante las primeras 72 horas a partir de que empezó a organizarse el contingente internacional, ¿no? Esto no ha aparecido en ningún medio de comunicación en los Estados Unidos, tampoco aquí en España, los grandes medios de comunicación de masa, pues tampoco ha aparecido, ¿no? Es decir, también que Cuba actualmente, bueno, durante los últimos 40 años, más de 500,000 de cubanos han prestado servicio de solidaridad, tanto maestros como médicos, demás trabajadores de la sanidad, ingenieros. Técnicos, ingenieros, en distintos países del tercer mundo, ¿no? Donde nunca había ninguna posesión cubana ni ningún interés económico, más que el de la cooperación y la solidaridad gratuita, todo esto pagado por el Estado cubano, ¿no? Mientras otros países envían tropas de ocupación, pues... Actualmente, David, hay más de 3.000 médicos cubanos laborando y personal de la salud laborando en 18 países del tercer mundo, ¿no? Salvando vidas, devolviendo la vista a personas, evitando que pierdan la visión en los lugares más recónditos de estos países, ¿no? Con personas que en su vida pues habían tenido la oportunidad de ver un médico, ¿no? Entonces este gesto noble, pues desde la tertulia lo recordamos, lo aplaudimos. E instamos a otros países con más recursos a que cunda el ejemplo, ¿no? Porque hombre, un mundo más justo es posible, ¿no? Claro. Pero hay que tener voluntad política y... Hemos visto que, por ejemplo, Cuba en algunos sitios, en algunos de estos países, por ejemplo, con proyectos de educación, pues está colaborando para que se erradiquen esos países pues las tasas de analfabetismo existentes, ¿no?, en esos países de tercer mundo, ¿no? Y bueno, esto hay que decirlo, ¿no?, porque bueno, tú bien lo has dicho, ¿no?, los medios de comunicación nos hacen eco de estas noticias, y aparte también porque bueno, hay que demostrarle que bueno, no solo hay países que lo único que hacen muchas veces es mandar fuerzas de ocupación, ¿no?, mientras bueno, en este caso Cuba no envía fuerzas de ocupación, en este caso lo que envía son fuerzas humanas, ¿no?, para, en este caso, tareas educativas, ¿no?, tareas sanitarias, y bueno, es importante mencionar este aspecto porque, bueno, no se escucha. Yo, por ejemplo, en estos días, sobre el tema de Haití, no he escuchado, por ejemplo, este tema de Cuba, pero no lo sé. No, existe una especie de apagón informativo, que se suele decir, me parece, y pues solamente vemos lo que los medios de comunicación, así por catalogarlo de alguna forma oficiales u oficiosos, pues van diciendo, ¿no? Evidentemente hay el papel preponderante, lo tienen los Estados Unidos, su rivalidad con Francia y con alguna que otra potencia, creo que por ahí van los tiros, y todo es hablar de ellos, ¿no? Evidentemente este dato que ha aportado Miguel Ángel, pues yo, por ejemplo, no lo sabía exactamente, aunque tenía conocimiento, pero también me gustaría saber qué parte de la ciudadanía conoce eso, pues muy poquito, ¿no? Es decir, la mayor parte de la ciudadanía no tiene conocimiento sobre la labor, ya ha dicho Miguel Ángel, callada, esa labor constante que se ejerce, sea Cuba, sea en otros países, pero fundamentalmente en el caso de Cuba, puesto que la medicina cubana, pues digamos que es famosa en ese aspecto por la labor que está llevando a cabo fundamentalmente en Sudamérica, ¿verdad? Y como digo, este apagón informativo, que creo que es el término un poco más técnico que se emplea, pues es constante, ¿no? Es muy difícil que a través de los medios de comunicación habituales que tenemos en prensa, en radio y en televisión, nos podamos enterar de una cosa como esta, aunque nos parezca increíble, ¿eh? Y no hay que decir que sea una censura, simplemente es un hábito que existe, y es muy difícil que la ciudadanía normal, digamos, tenga acceso a ese tipo de información, ¿eh? De ahí la labor que desde aquí, desde otros medios de comunicación, hay que llevar a cabo, porque si no es muy difícil que la gente tenga conocimiento de este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, estamos entrando con la recta final del programa. Entonces, vamos a dejar para el próximo lunes, dejaremos el debate sobre inmigración, ¿no?, que se ha abierto a raíz de la propuesta de Vic y de las propuestas y de la, del Ayuntamiento de Vic y de las propuestas del Partido Popular, ¿no? Sí, es un debate intenso. Rozar nuevamente la xenofobia, como antaño. También vamos a hablar de la desigualdad en Andalucía, ¿no?, después de tantos años de gobierno socialista, ¿no?, entre comillas, el socialismo, lo del socialismo. Y bueno, vamos a dar 5 minutos a José Manuel, porque desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, pues tiene novedades, ¿no? Bueno, pues sí, tenemos dos novedades, ¿no? La primera es una que hemos visto hoy por Canal Sur y que tenemos que decirla, ¿no?, para que sepan los ciudadanos qué es lo que pasa verdaderamente en el Coronil, ¿no? Y es que en el Coronil unas 50 mujeres querían hablar con el alcalde, ¿no?, para pedir que en los próximos fondos 5.000 de inversiones, pues que se hiciese algo para que hubiese mano de obra también femenina, ¿no? Hay que recalcar que el Coronil es un municipio de menos de 6.000 habitantes, con unos 1.300 parados, de los cuales más de la mitad son mujeres, y uno de los municipios, pues como es Fija, en las que está habiendo ya embargos de todos tipos, se está cortando la luz, el agua. Y bueno, pues el alcalde no los ha querido recibir, ¿no? Desde hace más de una semana, tanto el alcalde como el concejal de asuntos sociales llevan desaparecido desde el martes pasado, y desde hoy pues han comenzado ya una huelga de hambre porque no les echan cuenta en el ayuntamiento, vamos, y encima, para más inri, ha aparecido el alcalde pavoneándose en Canal Sur, pues diciendo pues 50.000 burradas, ¿no? Recalco que el alcalde del PSOE, con, para que así lo entendamos todo, pues con un viri de allí del pueblo, con un grupo independiente así. Eso, también. Con el Lara, ¿no? El viri, sí, del Coronil. Con un renegado del Arao, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, la verdad es que para que se vea la clase de conciencia que tiene este alcalde del Coronil actual que hay, pues mientras las mujeres estaban encerradas en el ayuntamiento, él se fue a la feria de Fitur, que no sé qué carajo hará allí el alcalde del Coronil en un municipio donde no hay absolutamente nada de atractivo para el turismo. Lo que hay allí para ver se ve poco más de media hora, no hay hoteles, no hay ningún tipo de infraestructura preparada para el turismo, no hay absolutamente nada, nada. Pero bueno, se ha ido. Y otra cosa que también quería anunciar, y es que mañana va a haber una reunión en la Sierra Norte de Cádiz, en la que van a participar más de 17 municipios, es decir, van a ir no solamente trabajadores, sino también los representantes de los ayuntamientos de esos 17 municipios, en los que casi todos esos municipios pues superan ampliamente el 37 o el 38% de paro, según la INEM, que todos sabemos que el paro real después es mayor, ¿no?, puesto que la INEM no cuenta a los que somos del campo ni a los que están haciendo cursillos por la INEM como parados, ¿no? O sea, algunos pueblos son, por así decirlo, son Puerto Serrano, Ubrique, Grazalema. Sí, hay Alcalá del Valle, hay una serie de municipios, no son todos, hay una serie de municipios de Izquierda Unida, otros son del PA, hay otro del PA, otro del PP, de hecho incluso ayuntamientos del PSOE van a apoyar a una huelga que se va a hacer el próximo 9 de febrero. Va a ser una huelga de carácter general en toda esa comarca y esperamos que sea el pistoletazo de salida para sucesivas huelgas, que arranquen ya por fin una huelga general, ya que según parece aquí todavía hay sindicatos que creen que no hay razones suficientes para una huelga general. De sigue la Sierra de Cádiz, el Movimiento Obrero, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, pues tiene una fuerte implantación, ¿no? De ahí que... Sí, de hecho, porque entre muchos de nuestros oyentes, sí, ¿por qué no hacéis la huelga en Écija, no? Y a lo mejor. No, eso pues, va por zona. Nuestra idea ahora mismo, donde está surgiendo esa hay chispa. Hay un movimiento obrero más fuerte. Está siendo en la Sierra Norte de Cádiz, pero inmediatamente ya había otros municipios que se están organizando también en la Sierra Sur de Cádiz y por aquí, por la zona de Sevilla, sabemos también que se harán, ¿no? Pero las cosas poquito a poco. Primero se va a hacer esta. Y lo que pedimos, lo que llevamos pidiendo al gobierno desde hace ya bastante más de un año, ¿no? Que no nos escucha, le gusta pegarnos y esas cosas, pero lo que es escucharnos parece ser que poco, ¿no? Y es que se haga un PER especial de 4 meses en todo el mundo rural, no solamente para los del campo, sino también para los de régimen general, para que todo el mundo lo pueda pillar, hombres, mujeres, mayores, menores, todo, y que mientras dure la crisis, pues que haya 4 meses de empleo público, no subcontratado, sino público, para dar trabajo. que se aumenten y que sean efectivas préstamos a pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, no lo que se ha hecho eso de regalarle el dinero a los bancos, ¿no?, y a los constructores, y una serie de medidas más, ¿no?, que algunas de ellas pues ya incluso hemos escuchado últimamente a la UGT pedirlas también, ¿no?, como son los 10 meses de subsidios mientras dure la crisis y la eliminación de las peonadas, ¿no? Hasta hace poco pues decían que eso no hacía falta y bueno, hace unos días pues ya hemos visto responsables de la provincia de Sevilla, de Huelva y de Córdoba pidiéndole al gobierno que haga ya caso de alguna de estas peticiones, ¿no? Vale. Bueno, pues sin más, ¿no?, decir brevemente también, ¿no?, que no hemos tenido mucho tiempo para comentarlo. Dentro del debate, ¿no?, sobre la energía nuclear, que Izquierda Unida a nivel nacional pues ha propuesto un plan, propone un calendario, ¿no?, de cierre efectivo de las centrales nucleares y el compromiso de no abrir otras nuevas, ¿no? Y que se cumple también estamos a 25, el 33 aniversario del asesinato de los abogados de Atocha, ¿no?, que se produjo el 24 de enero de 1937, ¿no?, cuando los abogados laboralistas vinculados al Partido Comunista de España pues fueron acribillados por pistoleros fascistas en Atocha, ¿no?, en una sede del Sindicato de Comisiones Obreras. Sí, el otro día creo que se le rindió un homenaje, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí, por fin, después de muchísimos años, ¿no?, porque aquello ha estado totalmente abandonado, ¿no? Debajo había una sucursal bancaria y esas oficinas han estado totalmente abandonadas desde entonces, ¿no? Pues sin más, despedir a nuestros radioyentes y decir que el próximo lunes estaremos aquí, sin David, que está de baja el próximo lunes, ¿no? Una pequeña operación, pero bueno, con toda la fuerza de las ideas. Bueno, venga, buenas noches a todos. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la noche.